E narcos de la frontera vivió un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino alquilado. Y era casado con una moza como una rosa tan guapa y bella que el corregidor mismo se apreció de ella. La visitaba, la cortejaba hasta que un día la declaró el intento que pretendía. Contesta la molinera: vuestros favores admito, lo que siento es mi marido, si nos cogen el garrito. Porque el maldito tiene una llave, con la cual cierra, con la cual abre, cuando es su gusto. Y si viene y nos coge, nos dará un susto. Contesta el corregidor: yo puedo hacer que no venga, enviándole al molino cosa que allí le entretenga. Pues como digo, será de trigo porción bastante, que la muela esta noche, que es importante. Bajo la idea que traigo oculta, bajo la multa de 12 duros, y con eso podemos estar seguros. Al otro día, sin más porfía, por cierto vino a este molino un pasajero que el oficio tenía de molinero. Le dice: amigo, si usted es celoso, yo soy altivo, váyase usted a su casa, yo muelo el trigo. Se ha marchado para su casa, que parecía un cohete, y a las 12 de la noche abre la puerta y se mete. En una silla de la ropilla del corregidor, sin faltar nada: botas, capas, sombrero, bastón y espada. Se la pone el molinero con contento y alegría. Toma la vía para la casa de su rival, llega a la puerta, le abre un criado que está valenta, y se va a buscar de la corregidora, que es bella dama, muy seductora. Y al verse el molinero en aquella linda cama, y toda la noche estuvo como pájaro en la jaula. Subía y bajaba, bajaba y subía, y estuvo toda la noche hasta el ser de día. Despierta el corregidor y por la hora procura, echa mano a su reloj y extrañó la vestidura. La molinera, con aire tímido, dice: esta es la ropa de mi marido. Y el corregidor, temblando, en vestirse nada tarda, una paparda, chupa y calzones, con mil jirones lleno remiendos, las polainas atadas con unos vendos, y unos zapatos de piel de vaca, con una estaca y una montera, y siguiéndole iba la molinera. En fin llegan a la puerta y nadie le respondía, hasta que llamó al criado de dentro que se ofrecía. Abre, criado, abre, malvado, no me conoces, que soy tu amo. ¿Y por qué no me abres cuando yo llamo? Anda tu abuela, anda y no muelas con esa trama, que rato que mi amo duerme en la cama. Despierta la corregidora y ve que no es su marido. Se echa abajo de la cama con los ojitos dormidos. Anda, malvado, ¿por dónde has entrado? Te has propagado mi gran decoro. Anda, que ahí abajo se sabrá todo. En fin, tira para abajo cuando juntos ya se vieron. Sin que nadie lo notara, en un cuarto se metieron, y como sabios allí dispusieron un gran desquite. Celebran el suceso con un convite, y estos señores, si va de norte, porque en la corte, por el dinero, hay más corregidores que molineros.